La India, un silente actor, parte 3. El 2017, la consultora PricewaterhouseCoopers emitía un informe pronosticando que para el año 2040, dentro de dos décadas, la India se convertiría en la segunda economía del mundo tras la China y por encima de la estadounidense, que debería conformarse con la medalla de bronce. Este país tiene menos de un siglo de existencia de vida independiente, pero sus condiciones demográficas lo convierten en un caso particular, prácticamente desde donde se lo mire. Su régimen político, contrariamente al de su vecino, el otro gigantesco país poblado, la China, es un régimen democrático. Diferencia muy importante, ya que el aparato estatal no tiene el elevado nivel de control como el espacio chino. Se calcula que la democracia más grande del mundo supera los 1.300 millones de habitantes y, al no tener restricciones para tener hijos como las que estableció China en las últimas décadas, apenas levantadas hace poco tiempo ante la ralentización de su crecimiento demográfico, se estima que alcanzará los 1.600 millones para la década previa al meridiano del siglo actual. Es decir, crecerá poblacionalmente con un incremento superior al de la población de los Estados Unidos en su integridad en un cuarto de siglo. Ese crecimiento poblacional es el primer motor que permitiría convertir a esta economía en la segunda del mundo. Sin embargo, es un país de contrastes enormes y en el que promover cualquier reforma es una tarea titánica, y a veces su espacio político intenta aplicar tales reformas con inusitada velocidad, dejando de lado las convencionales formas de la acción política. El 8 de noviembre de 2016, el gobierno nacional dispuso la eliminación de los billetes de 500 y 1.000 rupias, la moneda local, con un anuncio del primer ministro Narendra Modi 4 horas antes de que la medida entrara en vigor, y autorizando solo hasta el fin del año, es decir, menos de 2 meses, que millones de personas cambien ese papel que ya no valía nada, por denominaciones menores en el sistema financiero. Las denominaciones eliminadas significaban entre el 80 y el 90% del circulante, al ser cortes de moneda muy usuales, por lo que el efecto era gigantesco, más aún por lo imprevisto del anuncio. El objetivo de la medida, trabajada bajo el más absoluto secretismo, era visibilizar una economía sumergida de enormes proporciones. Y el efecto se logró en una importante cantidad, ya que los informes posteriores de la Reserva Fiscal del país reportaron el cambio de casi un 94% del dinero. Ello no significó que las medidas negativas sean escalofriantemente gigantescas. Con unas pérdidas estimadas en más de 29 mil millones de euros, el impago a millones de trabajadores por semanas, lo que habría producido la muerte de un centenar de personas, entre otras causas, por el hambre. El otro gran espacio que fomenta el mercado negro es el del empleo y la formalidad tributaria, de las actividades que aún están en proceso de afrontarse y transformarse, lo que evidentemente tomará mucho tiempo, ya que no hay precisión de las medidas a aplicarse por parte del gobierno. Todo en la India se mide por millones, y ciertamente sí es posible pensarse que ese coloso, por muchos motivos, mantendrá el crecimiento económico por mucho tiempo, considerando las transformaciones en la producción y otras medidas que dan énfasis al Make in India, es decir, que priorizan lo hecho en India para su mercado interno en un primer momento, pero que de a poco comienza a convertirse en nuevo espacio de competencia con la fábrica china del mundo que tiene a su lado y en menor medida aún con el resto del mundo. Las cifras y los récords son una constante para la economía india, que a la vez de crecer con números casi extraordinarios y sostenidos en el tiempo, muestran a millones de personas que viven en la extrema pobreza, pese a que ésta se hubiese reducido a un 13.4% de la población. Esa enormidad es la que convierte en una evidente potencia que tranquilamente sigue escalando en el concierto económico mundial.